Y en la red nacional de Farco nos seguimos ocupando de la lucha contra la mega minería contaminante que están realizando los vecinos de la cordillera, en este caso en Famatina, porque la minera canadiense Osisko Mining ha sacado un comunicado, un largo comunicado en el que no descarta del todo el proyecto, pero dice que va a iniciar una campaña de información hacia los vecinos y que mientras no haya aval de la sociedad, de la población de Famatina, no se va a iniciar ningún trabajo allí en el cordón del Famatina. Estamos en contacto con Karina Díaz Moreno, una de las vecinas de esa localidad riojana. Hola Karina, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, muy buen día. Muy bien. Karina, ¿qué posición tienen, qué opinión tienen ustedes con respecto a esto que ha dicho la empresa? Que no descarta, no dice que da marcha atrás con el proyecto, sino que dice que va a intentar convencerlos. Sí, va a intentar convencernos, igual que el gobernador de la provincia de La Rioja, con esto de la compra de voluntades. Nosotros vamos a seguir en la ruta, mañana cumplimos un mes, ya el pueblo de Famatina y Chilecito y La Rioja en general, en la ruta defendiendo nuestra única fuente de agua como es el cordón del Famatina. Vamos a seguir en la ruta. Lo único, te digo, mucho dolor. Con esto de que nuestros propios funcionarios sigan entregando y sin escuchar, con muchísima soberbia, subestimando al pueblo de Famatina y Chilecito. Sabemos de que Beder Herrera, con todo su aparato, va a intentar comprobarnos voluntades por las buenas o por las malas, pero también sabemos con mucha tranquilidad que una vez que el pueblo está de pie y consciente de las consecuencias de esta mega explotación minera que tratan de imponernos, no van a poder dar el brazo a torcer. Lo que sí estamos exigiendo es tener un poquito de conciencia, y a esta multinacional minera no sabemos qué exigirle, porque el vamos se toma el derecho de hacer listas negras con nosotros sin saber cuál es el objetivo de esas listas en las que nos anotan, ¿no? Donde ponen nuestros datos personales, nuestra profesión, nuestro lugar de trabajo, y nos van tildando de cabecillas, protagonistas, muy agresivas, a algunos les ponen incluso hasta mafia. Queremos vivir en paz en nuestra tierra, necesitamos vivir en paz en nuestra tierra, pero para eso necesitamos tener nuestra fuente de agua como está, y es lo que el pueblo de Famatina está protegiendo. Así que vamos a seguir en la ruta. Hace 4 años hemos cortado a una multinacional minera, Barrick, y hemos estado 2 años instalados en la ruta. En aquel momento éramos únicamente asambleas. Hoy está el pueblo de Famatina y Chilecito levantados. Así que vamos a ir turnándonos ahora que empiezan las clases y empezamos de nuevo todos nuestros trabajos, turnándonos por días y horarios para seguir en la ruta. Y sabemos que por ahí, si en algún momento somos pocos, por más que pase algo o intenten subir a la montaña, el pueblo va a venir encima. Así que no tenemos problema, estamos tranquilos, estamos bien, y estamos exigiendo, como te decía, al gobernador que desista de este convenio o que renuncie, porque necesitamos funcionarios que se adecúen a las necesidades y a los intereses del pueblo, no funcionarios que se vendan al mejor postor como hacen acá en La Rioja o en la Argentina nuestros funcionarios. Karina, ¿ustedes temen o tienen la preocupación de que ahora que en muchos medios de comunicación se intenta dar la idea de que se ha dado marcha atrás con el proyecto, en muchos vecinos empiece a haber una bajada de guardia o que ya no estén apoyando el corte o poniéndole el cuerpo? ¿Temen esto? No, mira, nosotros estamos tranquilos, sabemos que con esto del tiempo y con esto de que han terminado las vacaciones, sí, por ahí va a haber menos cantidad de gente en el corte, pero también tenemos la certeza de que cualquier cosa que pase o si intentan subir al cerro, el pueblo se va a venir encima. Una vez de que el pueblo ya está consciente de cuáles son las consecuencias de esta mega minería que están tratando de imponernos, no hay forma de que no estemos tranquilos. Lo que sí te digo, totalmente orgullosa y feliz de ser un habitante más de esta tierra, de esta bendita tierra que es Famatina, y tranquila. También sabemos de que, bueno, tanto la diputada Adriana Olima, que también venimos pidiéndole la renuncia, como el gobierno de la provincia de La Rioja y el gobierno nacional van a intentar de todas formas comprar la voluntad y torcer la voluntad del pueblo, pero sabemos que el pueblo está consciente y está despierto. Así que en ese sentido estamos tranquilos, y como te decía hace un rato, por cualquier cosa que suceda, así seamos, no sé, 20, 30 en nuestro turno de corte, el pueblo va a venir a defendernos. Karina, te hago la última, una consulta que le venimos haciendo en estos últimos días tanto a vecinos de La Rioja como a la gente de Catamarca, y es la cobertura inédita que están dándole algunos medios de comunicación que tienen una disputa con el gobierno nacional. Vos sabés que nosotros, en estos días repasando, alertados por esta situación llamativa, y repasando nuestros archivos, tenemos la primera entrevista a Urbano Cardoso de Catamarca en el año 2005, cuando empezó el informativo nacional que hacemos las radios comunitarias que integramos Farco, y a vos, como vecina de Famatina, en agosto de 2006. Claro. Y te quería consultar, ¿qué piensan ustedes de esta cobertura que se está dando bastante fuera de lo común a lo que están haciendo y a la lucha que vienen llevando a ustedes, que como vos contabas, no empezó ayer? Mira, nosotros venimos, como vos bien decís, desde el 2006, pidiendo a gritos al pueblo argentino que mire a la cordillera. Acordate de que el 75% del agua dulce que consume el pueblo argentino es abastecida por esta cordillera que está siendo volada o pretende ser volada punta a punta. Hoy los medios nacionales, y no únicamente el grupo Clarín, como vos decís, esto TN, Canal 13 son los que están mirando. Ayer un programa de América 24... hoy estamos esperando a Canal 26 y a una cadena de medios árabes, Al Jazeera, que va a llegar a contar nuestra historia y nuestra lucha. Necesitamos que se difunda, y ahora estamos agradecidos que hayan empezado a mirar la cordillera y a ver qué es lo que está sucediendo. Esto es urgente porque el agua no vuelve. Están utilizando cantidades escandalosas de agua para estas explotaciones mineras, como en el caso de La Lumbrera, que vos bien hablabas, de Urbano Cardoso, un gran luchador de Catamarca. En La Lumbrera utilizan entre 80 y 100 millones de litros de agua por día, agua que va a dejar de tener el pueblo argentino. Y es como te decía, estamos agradecidos de que los medios nacionales empiecen a ver qué es lo que realmente está pasando y empiecen a ver cuáles son los funcionarios que entregan a su pueblo. Porque bueno, si son supuestamente funcionarios nuestros, tendrían que seguir las necesidades y los requerimientos y estar defendiendo a su propio pueblo, no entregarlo. Y eso es lo que está saliendo a la luz estos últimos tiempos, en el caso de La Rioja, con la entrega que pretende hacer Vélez Herrera con su propio pueblo, ¿no? Y gracias a Dios ahora está saliendo a la luz. Bueno, Karina Díaz Moreno, vecina de Famatina, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.